Aquí hablamos de recetas sanas. Somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com, tu web de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. Y como ya os tenemos acostumbrados, volvemos a venir aquí un lunes más a responder algunas preguntas que nos habéis ido enviando, que tenemos algunas acumuladas y vamos a intentar avanzar y responder unas cuantas y que estamos seguras de que os van a ayudar alguna una u otra a aclarar algunos asuntos que bueno, son bastante comunes. Empezaremos por la primera, que nos dicen: buenos días, como habéis dicho que escribamos, pues allá voy. Me gustaría saber sobre los granos y harinas que hay y que no hay en versión integral. Por ejemplo, el arroz está claro que sí, pero luego del resto, yo cuando voy a comprar me dicen, la bolsa no pone integral porque no existe versión refinada, todo es integral, cuando sabemos que no es así. Por ejemplo, avena, cebada, maíz, mijo, quinoa, amaranto, trigo sarraceno, etc. Gracias por vuestro trabajo. Vale, a ver, antes de empezar a contestar, bueno, quiero aclarar una cosa que ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo aclaramos. Nosotras no somos ni expertas ni nada de eso. Sí que es verdad que Carlota se está formando en nutrición y tenemos muchos, a lo mejor, más conocimientos que una persona sin estudios y sin este interés, porque pasamos muchísimo tiempo buscando información, escuchando programas, etcétera, y podemos, y como nos gusta, pues buscamos toda esa información y nos informamos bastante. Pero aparte de eso, pues no tenemos una, que lo que decimos nosotras no es la Biblia, pero bueno, intentamos no decir nada que no entrar en terrenos así muy, muy problemáticos, y que lo que decimos aquí pues es bastante todo de sentido común, cosas que están muy contrastadas y que no hay confusión. Dicho esto, yo te diría que no te obsesiones, ¿vale? El tema de las harinas refinadas que nos intentan colar, sobre todo en los supermercados, sobre todo pasa con la harina de trigo, que o harina de espelta a veces, que en los envases pone, a lo mejor pone harina de trigo o harina integral, y luego o pan integral, y cuando te miras los ingredientes resulta que es un tanto por ciento integral y luego un tanto por ciento que no pone si es integral o no, entonces ya no es todo integral, cosas de esas. Pero, por ejemplo, algunos alimentos que no has mencionado no son exactamente cereales, sino pseudocereales, que es diferente, y la verdad es que pues algunos de ellos no tienen versión refinada, pero como te digo, ¿vale? No te obsesiones y tú, pues si te limitas a contrastar estos ingredientes que ya sabemos que sí hay versión integral y no integral, como los que hemos dicho, y los que se conocen más, que pues ya, y como estoy segura que lo haces hasta ahora, bien, pero los que no hay tanta información ni nada de eso, pues no te preocupes, y seguramente es que es integral, no es que tampoco nos estén intentando engañar, porque de muchos de estos alimentos es verdad que no hay versión. Así que, conclusión, si es harina de trigo, fíjate bien que sea integral, y de los otros alimentos puedes consumirlos tranquila. Además, que todo este tema de la harina integral, tampoco nos vamos a morir si alguna vez consumimos harina que no sea integral. Sí que es verdad que no es lo mismo, es mucho mejor la integral, pero en un caso así concreto tampoco pasaría nada, ¿vale? Tampoco tenemos que tener ahí un miedo de tomarla de vez en cuando. Vale, pasamos a la siguiente pregunta, que es Cinta, que nos dice: ¿me podéis decir, por favor, para qué clase de platos, es decir, guisos, pescados, carnes, etcétera, se utilizan estas combinaciones de especias que nos han dado? Espero impaciente su respuesta. Muchas gracias. Vale, Cinta se refiere a un post que hicimos hace tiempo y que os hemos mencionado muchas veces sobre mezclas de especias, ¿vale? Os hicimos una especie de lista con combinaciones de distintas especias que podíais aplicar a diferentes platos. No os decíamos a cuáles, pero que teníais como las combinaciones hechas para que vosotros pues las usarais en los platos que quisierais, ¿vale? Nosotras las usamos pues en infinidad de platos, y a veces sí que es verdad que nos ponemos a inventar y ponemos un poquito de esto, un poquito de lo otro, Pero también va muy bien tener ahí esas mezclas que sabemos que quedan bien porque ya las hemos probado y simplemente pues estamos haciendo un plato u otro y añadimos esa mezcla y ya está. A ver, ¿qué platos? Pues, por ejemplo, te doy algunas ideas, ¿vale? Que yo, por ejemplo, son las que utilizo más. Si hago un guiso con verduras o algo de legumbres, ya sean lentejas, alubias o garbanzos. Si haces un guiso con carne también. O puedes usarlas para marinar el pollo. O ya sea, o si es tofu también. Si te animas a preparar unos garbanzos tostados, que siempre os hablamos de ellos y nos encantan, porque tanto como snack como para añadir a la ensalada por encima, tostaditos, quedan súper ricos. Y lo que se hace es los garbanzos ya cocidos y bien secos. Se los mezcla con aceite y una de estas mezclas de especias, por ejemplo, y se tuestan al horno hasta que queden crujientes y están súper ricos. Así que, bueno, espero que con estas ideas os sea de ayuda y os dejaré el link al post en las notas de todo este programa para que vayáis a verlo si aún no lo habéis, si aún no lo habéis visto, os lo guardáis o lo que sea. Venga, y otra pregunta. Carmen nos dice, ¿qué salsa de soja recomendáis? Porque la mayoría llevan azúcar. Tienes toda la razón. Es bastante difícil encontrar salsas de soja que no tengan cantidades de azúcar y además no llevan poca. A nosotras nos gusta más es la marca Kikkoman, ¿vale? Esto no es ni publicidad ni nada, solo que es la que recomendamos porque tiene en los ingredientes no lleva azúcar. Supongo que habrá otras, ahora mismo no sé darte una lista de las marcas ni nada, pero básicamente es fijarse en los ingredientes. Una salsa de soja no debería tener muchos más ingredientes que soja, sal y poco más. Si lleva azúcar, pues si hay otra marca, pues intentad comprar la otra y ya está. Y venga, hacemos otra más y así ya nos despejamos unas cuantas. Vale, Ausi nos dice, hola, acabo de leer la receta de la crema de dátiles para endulzar postres y me ha encantado la idea. Pero me ha llevado a pensar, ¿cómo lo hacéis con el café? Tomo café todos los días y no me gusta sin edulcorante. Utilizo sacarina, pero aún así tampoco es que sea lo mejor del mundo. ¿Vosotras tomáis café? ¿Cómo lo endulzáis? Muchas gracias de antemano. Vale, sí tomamos café, tomamos mucho café porque nos gusta mucho. Y no lo endulzamos con nada, simplemente lo que te diré es que si utilizas endulzante, pues que vayas reduciendo muy poco a poco, no de un día para otro quitarle, porque no te gustará, que vayas reduciendo la cantidad y así te vas acostumbrando. Y bueno, otros consejos que solemos dar, pues ponerle un poquito de agua o un poquito más de leche o bebida vegetal o como te lo tomes, porque así se reduce el sabor a café y también puedes ir luego aumentando progresivamente la cantidad y te irás acostumbrando, pero poco a poco, no de un día para otro, como digo. Y en cuanto al tema de endulzantes, la semana pasada también en el programa de preguntas y respuestas hablamos de endulzantes artificiales y te dejaré un link a ese episodio para que puedas consultar lo que dijimos allí para que no nos repitamos otra vez. Y hasta aquí las preguntas y respuestas de hoy. Vendremos con más la semana que viene porque aún nos quedan algunas de acumuladas y nos podéis seguir enviando las que queráis. Ya sabéis, en tastydeals.com/contacto. Por allí nos podéis escribir o si no directamente por Instagram o en los comentarios del blog, donde queráis. Lo leemos todo e intentamos contestar lo más rápido que podemos. Así que nos vemos muy pronto con más preguntas y respuestas y con más recetas saludables y con más cocina saludable. Y antes de irnos, pues lo de siempre, que si aún no lo habéis hecho, ya sabéis que nos ayuda muchísimo que nos dejéis una valoración de 5 estrellas del podcast en iTunes. Porque, como digo, es un momento y nos ayuda muchísimo a llegar a más gente, a dar a conocer el podcast, que nos conozcan a nosotras y, bueno, que todo esto tenga un sentido. Así que muchas gracias por adelantado y muchas gracias a los que ya lo habéis hecho y nos vemos muy prontito. ¡Adiós!